Ejercicio 7A. 1. Luis es de Colombia. Vuelve a su país en septiembre. Prefiere vivir allí. Ahora no tiene novia, pero en el futuro quiere formar una familia. Para cenar prefiere pasta o carne. Odia el pescado. 2. Candela es de Cuba. Juega al balonmano cuando no estudia. No duerme mucho porque sus clases de economía empiezan temprano, a las 8. En España almuerza a las 3, en Cuba a la 1. Por la noche no cena mucho, solo un yogur y alguna fruta. 3. Brandon es de Estados Unidos. Su novia y él vuelven a Washington en agosto. Quieren vivir en España. El piso donde viven cuesta más barato que en su país. Jane, su novia, sueña con ser una famosa escritora. Prefieren la comida española, sobre todo la paella.